contaron por ahí que tú eres feliz con él, que te lleva para el espacio, hasta se ve la estrella, hasta se sentir mujer y por la rebe. Tú te haces la fina, pero sé que eres falsa. Si a ti te hicieron en China, ahora me duela. Lleva el infinito y maya. No es mi culpa que contigo ya no quedará. Queda quien queda, resuelva la lleve el mundo a viajar. Porque no quiero un juguete y quiero un hombre de verdad. Ya, si tú supieras que el señor cara de papa también le tiraba. Y que tres o cuatro más también hacían apuestas para ver con quién se quedaba. Soy el terror de la Barbie. Yo juego con ella como juega Andy. Yo le gusto a las de plástico. Vengan todas con tu voz, Yeah, DJ Nico Manriquez.